¿Qué carajo me vienen a decir a mí? ¿Qué sé yo de tantas cosas que pasa? Nosotros sabemos que apoyamos a la presidenta, ¿sí? Estamos acá con los compañeros. ¿Qué carajo tengo que ver yo con la vieja muerta? Ya le compré el auto. ¿Cómo le va, Anita? Muy bien, bueno, sí, humildemente, muy bien, muy bien. Terminando con los extractores de la payasada esta real. Lo que pasa es que uno habla de la boda real, ¿no? Y dice que el príncipe se está por quedar pelado, te ha hecho mierda. Viste que lo tomaba la cámara, el pibe te ha hecho mierda. El otro parece que tiene una cara de borracho, el más chico. La vieja, vestida de amarillo, es un florero, ¿viste? Es una, como decía Real hoy, es un teletubbie. El otro, Andrés, lo llaman sábana abajo porque se agarra los mejores pedos. Estaban los dos, las dos hijas de Andrés, que son horribles, son dos pajarracos. No la invitaron a la Ferguson por garca, no la invitaron. Pero mira, y estaba el viejo, el marido de la reina, otro más en pedo, dice que le tuvieron que hacer transfusión de alcohol a todo para mantenerlo parado. Y estaba Carlos, que no sabe cuándo nunca, un pelotudo, pero marca canilla. Muy linda la boda real, realmente. Y estaba Robertito en el medio, meta a tirar arroz. Sinceramente, me encantó, estuvo bárbaro. Qué lástima que no me invitaron. Nosotros siguiendo paso a paso lo de los tortores. Además, los pibes no eran vírgenes porque vivían juntos hace mucho, ya se estaban dando máquina. Buena la pendeja, está fuerte, está mejor la hermana, que parece que tira la chancleta y voltea un cóndor, pero se le perdona todo, claro, porque la boda real. Igual no opaca, no va a opacar esto a el casamiento de nuestra queridísima Jelinek. ¿Cuándo se casó? No, no se casó, por si bien, sí, con este muchacho que es como el hombre araña. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Era de la Plata. Hay sospechas. Era de La Plata. Era de La Plata. Vivía en La Plata. Hay sospechas. Hay sospechas que están tomando cuerpo. Mira vos. O sea, mejor dicho, no toman cuerpo, son sospechas. Pero estamos buscando de dónde hizo La Plata. Pero acá nunca se sabe con qué se hace La Plata. A veces se sabe cómo se pierde. Acá la perdés poniendo guita en los impuestos, pagando todo. Pero después, vos decís, ¿dónde está la guita? Y ahí está, ahí aparecen, viste, los muchachos estos. Pero no importa, viva Perón, carajo. Viva Perón, como dijo Perón. ¿Entendés? Los compañeros estamos todos acá. Mirá Gervasi. Compañero Gervasi, que viene a la plaza. Viene toda la plaza. Dijimos, compañera Cristina. Estamos todos juntos ahora. Vamos a apoyar nosotros el movimiento. Queremos que los empresarios se dejen culiar los viernes. Que entreguen a las hijas, a las mujeres, para que culimos nosotros. Porque nosotros merecemos... Queremos el 50% de la empresa y culiamos a los empresarios. Creo que lo merecemos. Ahora vamos a pelear por eso. Qué bárbaro, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, pero esto no! Vos sabés una cosa, esto es... Esto me hace acordar a Titanes en el ring. Vos decís, es todo mentira. Es todo mentira. Después... ¿Qué está pasando, no? Sí, se encuentran en el camarín y se besan todos, se abrazan todos. Esto es todo mentira. Como hay una canción de Palito Ortega que decía... Todo lo que dicen es todo mentira, mentira nomás. Bueno, te iba a decir que hoy voy a hablar de un tema maravilloso. A ver, contame. ¿Para qué uno, a veces uno tiene una vida, ¿no? Uno tiene una vida linda, encuentra a la mujer de su vida, encuentra todo, y por ahí la pierde. Mirá lo que me pasó a mí con Cindy. No la perdí, pero tiemblo con la idea de perderla. Uh-huh. Entonces uno, esto va, no empiecen a llamarme, a hincharme las pelotas, las cinco viejas de Gervasi, no quiero viejas, aviso de antemano. Este es un tema, no es para viejas. Porque empiezan con mejinadas, pasan con nada. Yo digo, que uno a veces, pierde... La vida tiene... Qué lindo auto que tiene el Principito, que lo parece. Los Lorenzo. Los Lorenzo, acá están las dos. Mirá los dientes, le hizo el mismo maldita que ahora los dientes. ¿Sabés qué auto es ese? Ese es el Aston Martin DB4, que es el mismo de James Bond, modelo, un clásico divino. Muy bien, eso es muy fino. Y los aviones son de la Segunda Guerra Mundial, acompañados por dos aviones nuevos. Esta es la, sí, la de la familia de ella, muy linda. La de él parece los Flanders. Y los loros son horribles. La verdad que el principito Andrés, para todos los que no se acuerdan, ese estuvo en la guerra de Malvinas, vino manejando el helicóptero para matar a nuestros soldados. No sé si se acuerdan, ¿no? Que él le tiró a nuestros soldados. El borracho, no el otro, el que Carlos se va a tirar. No. Pedo se puede tirar, Carlos, si no sirve para nada. Entonces, claro, entonces, estos dos loros que vemos acá en la foto son las hijas de este. Y este es el famoso, acá se hacen, acá se pagan. Dios lo desgració con la mujer garca, que es argentina, y traidora a la patria. Y estos dos loros horribles, barranqueros, que son las hijas, que son espantosas, malas como la mierda, y que nunca vamos a ver un casamiento de ella porque no le acerca la pistola a nadie ni para saltarla. Y el principito, este que se casó, está hecho mierda, está pelado, viejo, en cualquier momento lo vemos con la cara del padre. Porque viste que en un momento, como son todos hermanos entre hermanos, hijos entre hermanos, se empiezan a deformar y le crecen las orejas, viste. Bueno, ¿ves que ya tiene las orejas el padre? ¿Te das cuenta? Mirá, ya empezó a desarrollar orejas, míralo. Ya empezó a desarrollar oreja. Bueno, nada más que es más colorado. Nada más, pero es después único, es feo como la mía. Sí, no, no es lindo como Lady Di. Y ya vienen las comparaciones, sí, quién es más linda, ¿qué carajo me importa? Bueno, escuchame una cosa. Y está la vieja, mirá la de Carlos también, se puso un puentón en la cabeza, la que era la amante de Carlos. Qué fea, qué lo parió. Parece mi, pero de amante también. Parece mi prima Gilda. Sí, me querían hacer de seguir la boda real, pero cuando yo hice el casting no me aceptaron. No sé por qué, pero ya tengo la explicación de todo. Además a la chica se le hincharon las manos por el clima inglés y no le entraba el anillo. ¿Es verdad? Parece que fue la Ferguson que vendió 2 gramos de oro y lo achicó. Le tiró unos mangos al joyero y se quedó con 2 gramos de oro. Bueno, escúchame esto. Las estoy entrando todo por vos, ¿eh? Sí, claro, y si yo la seguí... Porque yo no miré absolutamente nada. Escuché comentarios, nada. Sí, más, a mí, no, los del barrio, los del barrio comentaron mucho que fueron a la puerta de la iglesia, ¿viste? Como las viejas los sábados en los pueblos. Sí. Claro, no invitaron a Ferguson, que es garca, invitaron al borracho de parte de la novia. Hay un quilombo en la familia. Terrible. Bueno, quiero agradecer a la panadería San Jorge, que fue la que llevó los canapés y todo a la fiesta. ¿Allá a Londres? A Londres, porque, escúchame una cosa, de Villa Ballester a Londres están a un paso. San Jorge, ya lo dicen, ¿no viste que decía la reina? Claro. La reina cuando se levantaba el vestido tenía... Claro, cuando se levantaba para sentarse la majestad, y tenía en agua Saint George, decía, porque es un canje de los canapés, decía Saint George, y estaba también el marido de la Jelinek. Y puede estar en cualquier lado porque nadie sabe dónde viene, claro. O sea que aparece, así que está muy linda, la fiesta estaba bárbara. Bueno, hoy voy a hablar de esas cosas que uno en la vida lo tenés una sola vez. Yo voy a preguntar un ejemplo. Yo una vez tuve un perro que se llamaba Lucas, un collie que lo amaba. Lucas iba a todos lados conmigo, me seguía. A todos lados. Donde no entraba Lucas, no entraba yo. Donde no entraba yo, no entraba Lucas. Éramos hermanos en la vida. 14 años lo tuve. El mejor perro que tuve en mi vida, Lucas. Él me miraba y entendía. Yo me sentaba... ¿Cuántos años tenías? ¿Quién, yo? Sí. Y 26, 27. Pero a todos lados, ¿eh? Pero toda la vida juntos. 14 años juntos. Cuando murió Lucas, yo me... ¿Qué? No, bastante lo tuviste. 14 años. Por eso. ¿Pero qué me decía, que yo era un boludo? Bastante grande. ¿Por qué? Un perro, 26 años. ¿Puede tener un perro que lo seguís a todos lados? ¿Te sigue a todos lados? Ay, sí, es hermoso, pero bueno, acá en la ciudad es medio difícil. Pero bueno, por eso era un buen perro, porque no cruzaba la calle, siempre pegado a mi pierna. Obviamente. Obvio. Bueno, cuando muere Lucas, yo me compré 2 grandanés. Y un amigo mío que era psicólogo, o es psicólogo, no sé si vive, me dijo, te compraste 2 perros enormes para ocupar el lugar de ese perro, porque para vos queda un espacio vacío terrible. Entonces hoy pensando en eso, a uno se le ocurre que después esos espacios enormes vacíos los empieza a llenar de espacios chiquititos, pequeños espacios, ínfimos y mínimos espacios que con un montón de gente... Un montón de gente ocupa el lugar de una persona que se va. ¿Entendés? O sea, uno va llenando ese espacio vacío con un montón de cosas. Sabe que hay que llenarlo. Y como si fueran pedacitos rotos de un cristal, va uniendo como un rompecabezas en la vida para llenar ese hueco. Y trata de llenarlo lo mejor que puede, dentro de lo que puede y cómo puede. Entonces hoy yo quería hablar, dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Quiero hablar de este tema que es para un viernes, ¿no? Para que usted piense la cantidad de veces que usted guardó algo esperando que lo vengan a buscar y no lo pasaron a buscar nunca más. Por ejemplo, cuando un padre se le va el hijo, siempre deja la bicicleta en el garage pensando que el hijo un día va a venir a buscarla para dar una vuelta a manzana. Pero el hijo no vuelve más y la bicicleta queda arrumbada ahí. Esos padres que dejan el cuarto del hijo tal cual como lo dejó de la hija. Y otra cosa que voy a hablar es cuando uno, por ejemplo, se compra un casco para ir a comer con los amigos en moto a Joffre, como íbamos hace 4 o 5 años, y ya los amigos vinieron a moto, muchos murieron, ya no están, y uno se compra ropa para el domingo que viene. Y dice, por si llegamos a ir a Joffre, me compré esta campera por si refresca. Y nunca pasa más, Joffre. Esas son las cosas que uno va dejando en la vida, que vos vas diciendo, viste, muchas veces vas diciendo, che, a ver si este domingo nos juntamos. Y llega el sábado y dice, che, llamé, así que el que viene, porque estoy cansado. Y el que viene, va pasando y así te pasó la vida. Y cuando querés volver a juntarte con todos, ya todos no son los mismos. Entonces también perdiste. Y entonces digo, ¿para qué sirven los recuerdos? ¿Y para qué sirven los espacios vacíos, llenarlos con recuerdos? Y en los rituales, por ejemplo, ¿no? Cuando te juntabas con los amigos en un bar y vas y te sentás solo en el bar, esperando que los amigos lleguen y ves que son las 9 de la noche y no llegaron y te vas a tu casa. Esas cosas que nos pasan a la gente a veces, que es así, ¿viste? Que uno dice, che, yo por ejemplo tengo mi barra de la infancia, que se llaman Ricardo, Pichi, Hugo, mi hermano Hugo, y un montón más, el mono. Marcelo, y creo que nos pasamos 30 años, estoy lejos del micrófono, me estoy sacando la campera, bueno. Nos pasamos 30 años, creo, tratando de, pensando siempre, che, a ver si nos juntamos, y 30 años diciendo a ver si nos juntamos, y no nos juntamos nunca más, es más, no me acuerdo ni de las caras. Entonces viene Hugo y me cuenta que uno está con depresión, que el otro está con un ACV, que el otro está, entonces, claro, porque le pasan cosas, como alguno triunfa, entonces, uno dice, che, no, pero hay que ir a verlo y tenemos que juntarnos, ¿ves? Y uno siempre dice, viste, ves cómo pasa la vida, te das cuenta qué rápido pasa la vida y nosotros seguimos diciendo, nos tenemos que juntar ya, porque es la hora de juntarse, ahora y todavía no podemos juntar, no te juntas más. Lo que se separa no se junta más. Quieras o no quieras, nunca más volvés a repetir lo malo. Y lo peor, que no es lo bueno, son los boludos esos que se siguen juntando todo lo de la colimba de la promoción 53 o todo lo del colegio de la promoción 1974. Viste que dice, todos los años, en mayo, hacemos una comida y nos juntamos y vos ves que van llegando despojos de seres humanos, que los que les fue bien no tienen interés de estar y los que les fue mal se desviven por estar para demostrar que les fue bien. Y es una cena de tontos, es la cena de los tontos, donde cada uno va a contar todos los años la misma anécdota y si es posible agregándole un poco más para hacerla más sabrosa que el año pasado, pero la anécdota en realidad no existió y nunca pasó nada. Bueno, de estas cosas me gustaría que usted hable, que está del otro lado, que esta noche de viernes me acompañe, y cuánto dura un duelo también, y el duelo dura lo que usted lo quiera hacer durar y cuáles son los rituales del duelo, ¿no? Por ejemplo, si usted enviuda joven, el duelo dura todo lo que usted lo quiera hacer durar o nada. Que decir nada no es dejar de recordar al difunto. Es recordar al difunto, pero darse cuenta que uno también es mortal y tiene que empezar a vivir y a disfrutar de la vida. Y si usted es una anciana, el duelo dura hasta que usted se, supuestamente que es mentira, se va a encontrar con él en otro lado. Cosa que es mentira, pero que afortunadamente, gracias a eso, uno se muere tranquilo, si no moriría muy intranquilo, ¿no? Esto es como los viajes esos que le venden al Caribe, no sé, porque cada vez que uno le venden un viaje al Caribe, le muestran playas maravillosas, palmeras maravillosas, delfines jugando con la gente, ningún tiburón en la playa, y la gente toda linda. Cuando llegas al Caribe, viene un tsunami, te cagas muriendo, ¿viste? Te agarras tifos, dengue, de infecciones, el calor, vas a Jamaica, te muestran la foto de Bob Marley y un ranchito al lado del mar y la soledad, y no te muestran que la gente orina a la calle, caga en la calle y viven como prácticamente nada. Y la falopa anda de acá para allá. Entonces, también eso es mostrar a la gente en la vida que a veces no sirven los recuerdos, y tampoco sirve guardar la ropa, porque nadie va a volver a buscarla, porque la moda pasa. Y porque a veces uno le guarda la ropa a los hijos, y cuando los hijos se van dice, ay, se dejó todo esto, que lo tendrá que venir a buscar en algún momento. No, ya no se usa más ni la pata de elefante, ni el taco aguja, ni ya está, pasó de moda, tíralo. Pero tirar eso es como tirar el ser querido, o no esperarlo más. La gente que pone la pava siempre a la misma hora, esperando que se abra la puerta de la cocina y vuelva a entrar el compañero o el hijo, y le diga, ¿qué tal? Hacete unos mates, vieja, pero no entra más, y la vieja toma mate sola, dice, por ahí viene mañana. Y dice, por ahí viene mañana, donde se va la vida, ¿no? El mañana es la excusa de la ida. Bueno, de eso quiero hablar hoy. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola? Sí. Miguel habla. Sí, ¿de dónde? El artesano de Herrera. Sí. Bueno, mira, yo hace 2 meses... bueno, mi señora se fue a vivir a la casa de los padres porque discutíamos mucho. No, y lo bien que hizo porque se caga de hambre. ¿Eh? Lo bien que hizo porque se cagaría de hambre, pues. Ah, mira, llueve, tengo un techo de chapa y no te escucho bien, Babi. Bueno, no, digo, que qué lástima que se fue tu mujer. ¿Qué? ¿Eh? No, digo, qué pena que se fue tu mujer. Pero, no puedo escuchar. Yo bueno, no, acá. no digo, ¿cómo te sentís ahora? Ah, mirá, llené ese espacio, estoy yendo a la plaza de artesanos. Al pedo, viste, acá haciendo cagar de hambre. Y ahí tengo un puesto, porque acá llueve mucho y no te puedo... Ah, no, digo, qué bien lo que estás haciendo. Y la otra cosa que estoy haciendo... Boludo, viste, pasando el tiempo. Es en una banda de... Ah, sí, cualquier cosa menos laburar. No, y sí. Unía a ellos... Sí, pero te lo rascado, digo. Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Y hay que llenar el tiempo, ¿viste? En lo posible hay que ocupar el tiempo con lo que se puede. ¿Eh? Hay que ocupar el tiempo como se puede para tratar de olvidar. ¿Hola? No se escucha. ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchás? Sí. Está muy bien que llenes el tiempo. Sí, ahora subí la radio y te escucho mejor. Sí, digo que está muy bien que llenes el tiempo, que te distraigas, ¿viste? Sí, igual nunca se puede estar como antes. Ya no. Está lo mejor no, posible. Por eso está mejor. Sí. Es lo mismo. Claro. Bueno, te mando un abrazo. Claro, es muy triste la vida de este muchacho, Anita. Dame los teléfonos. ¿Cómo no, Babi? 4535-2700 y 4535-2710. A la gente hay que decirle las cosas. Ay, Anita. Todo de frente. Todo de frente porque mañana no sabemos. No sabemos qué puede pasar. Vamos a la tanda y volvemos. Habla con Babi. 4535-2700. Antigüedades González. Transformamos lo antiguo en valioso. Muebles de estilo, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Antigüedades González. Comunicate gratis al 0800-222-0220. Tasación sin cargo. Absoluta reserva. Antigüedades González. 40 años dándole valor a tus objetos. Lee el libro que quieras, cuando quieras y sin moverte de donde estés. Llega la primera librería digital en español para iPads, tablets, e-readers y laptops. Baja libros.com. En 60 segundos, compra y descarga todo. Desde la novela más vendida hasta textos para la facultad. La primera librería digital en español. Baja libros.com. Busca, baja, lee. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando El Ángel. Thank you. mandar un mensaje al ángel de la medianoche. La palabra padre. Espacio, mensaje al 10-011. Babi, espacio, mensaje al 10-011. ¿Cómo hago una radio así con los locutores de antes? ¿Cómo hago? A ver, enséñame. Después, eso es otro tema. Bueno. ¿Qué carajo se llora? bueno, pueden llamar. Bueno, entonces juntamos estas cosas y vamos a hablar de lo que usted se quedó esperando o de los lugares donde uno acude a esperar que el otro llegue, ¿viste? Hay una canción que dice, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amora la vida. De pronto se encuentra con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora buscando el regreso, que el amor es libre, las cosas libres, las devora el tiempo. Yo creo que uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Y a mí me pasa, ¿no? Que soy... Por eso me quiero mudar. A mí me estuvo haciendo daño vivir en el mismo lugar y con la misma gente y todo, porque cuando vos pasaste 57 años, 58 años en el mismo lugar, no creciste. Para todos se dice, el Babi, no te preocupás por cambiar. Y yo me doy cuenta que me hace daño porque sigo mirando cosas esperando, ¿no? A veces hasta salgo de mi casa, que es la misma que nací, y miro para la esquina a ver si viene mi vieja al almacén, ¿no? Y no hay nada, no hay más vieja, no hay más almacén, y eso me lastima porque me doy cuenta que el que voy quedando soy yo, y es como, viste, están sacando los números y dicen 56, 7, 8, y ahí voy, hola. Hola, Babi. Sí. Miguel te habla. Sí, Miguel. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo soy uno de esos pelotudos, como vos dijiste, que se reúne de vez en cuando con compañeros viejos de Colimba. Muy bien. Y te digo que vos estás equivocado. Pero no me cabe ninguna duda. Estás muy equivocado. Sí. Y aparte vos te pasás de boca en decir pelotuda que a vos se te antoja por el aire, viste. Vos tenés aire, ¿no es cierto? No, tenés razón, estuve mal. Tenés el aire y decís cualquier pelotudez. No, pelotudez no digo, no me faltes el respeto. A mí me ofende que digas pelotudo así al aire, no sí. Vos decís pelotudo al aire. Sí. ¿Cuántos pelotudos? No, pero no te digo pelotudo a vos, por ahí hay algún pelotudo que se reúne con vos, pero vos no. Hubo uno en la escuela. No. Uno generaliza, pero a veces no son todos tan pelotudos. Hay más pelotudos, menos pelotudos, nostálgicos pelotudos. Pero pelotudos somos todos, Miguel. No, pero bueno, uno se siente ofendido. Vos... Claro, yo te entiendo y te pido mil disculpas. ¿Viste? Tampoco hay que ser tan pelotudo. Como del aire, sí. Como del aire, porque vos pagás el aire. No, yo no pago el aire, no me agredas. ¿Te sentiste ofendido porque te dije que eras un pelotudo porque te reunías con tus amigos? Bueno, ya te pedí disculpas. Tan boludo sos que vas a seguir toda la noche diciéndome que estás ofendido, ¿eh? ¿Qué tenés? Tan paspado, ¿tá? Pero que tampoco estás mandando una nave a la luna. Te reuní con los demás pelotudos una vez por año que hicieron la colima con vos. Tampoco es que querés que cante. Viva la patria, ¿viste? Ya está, ya pasó. ¿Qué, ahora qué? Te voy a pedir disculpas de rodillas. ¿Qué querés que haga? No, ¿me pediste disculpas? Sí. Bueno, te la acepto. Bueno, muy bien. Bueno. Ahí está. Un aplauso bien. Para el hombre. Ya está. ¿Cuántos son los pelotudos que se reúnen? Pero no me podés agredir así. Oye, viernes, ¿cómo voy a pasar el fin de semana? ¿Me escuchás? Hola. Y está ahí el pelotudo. Hola. Contestá, che. No sé para qué se reúnen todos los que hicieron la colima, son todos unos cobardes. Así cuando vamos a recuperar las islas. Llámenlo de nuevo. Esto... Me retrotrajiste a la tele. Son los carnés que repartieron con el Topolín. Sáquenlo al aire al señor este, por favor. Le dije señor. Y el señor no me atiende. Y me le pedí disculpa y el señor en grupo... Hola. Ahí te llamando. Qué bárbaro, mire. Y no atiende. No, para mí se nos fue en serio. No, pero... Sí, te atiendo. Lo que pasa es que tengo que bajar una escalera y poner la radio. Ah, discúlpame. Esperame un poco que vamos a la noticia y después vuelvo y charlamos tranquilo. Bueno. Calmate un poco, Miguel. Después lo vamos a poner de nuevo, este tema que me encanta. Bueno, vamos con mi amigo Miguel. Hola, Miguel. Acá estoy en calzoncillo. Estamos más de cuenta, tampoco nos vamos a culiar, ¿viste? Estamos hablando por teléfono. Estoy de sereno, ¿viste? Tengo la radio arriba y bajo para ti. Está bien, está bien. Che, Miguel, ¿a qué te dedicas? Estoy de sereno, estoy jubilado. Ah, sereno. ¿Y estás, dónde? ¿De sereno dónde? En la fábrica. Ah, ¿y en calzoncillo? ¿Eh? ¿En calzoncillos? Bueno, pues yo estoy durmiendo y estoy escuchando, ¿viste? Pero ¿cómo dormís si estás de sereno, Miguel? Estoy medio bruto, ¿viste? Bastante bruto. Sí. Si fuera inteligente escucharía a Dolina, porque parece que están inteligentes. Pero obvio, pero como sos un pelotudo me escuchás a mí. Bueno, escuchame una cosa. Sí. Para... cuando decís cosas que te hieren. ¿Para qué estás en calzoncillos? Si entran, para que te culés más fácil. ¿Cómo? No, digo, ¿para qué, por qué en calzoncillos? Si estás de sereno tenés que estar de vestido. No, no, pero yo tengo mi horario. Ah. No hace falta que esté de sereno rondando una fábrica, ¿verdad? No, claro, ya ahora descansás un rato. Tal cual. Sí, ¿y cada cuánto se juntan con los compañeros de la colimba? Todos los años. ¿Y de qué hablan, por ejemplo? Tenemos dos reuniones. ¡Wow! ¡Mierda! Dos reuniones anuales. ¿Cómo le gusta la... Escuchame. Sí. Hay una cosa que a lo mejor vos no la sabés, no la entendés. No, puede ser. Porque después vos... podés formar un grupo en una escuela, como dijiste, una escuela, unos boludos que se cuentan en la escuela secundaria. Sí. Unos que se cuentan en las colimbas. Sí. Y bueno, hablás de ese tiempo y hablás de cosas que haces amigos. Qué lindo. Pero en el caso nuestro. Qué lindo. Que ayer éramos todos jóvenes y ahora tenemos, cada cual tiene su familia, sus hijos, sus nietos, todo. Qué lindo. Y se forma una familia. Claro, una gran familia. ¿Eh? Una gran familia. Es una gran familia, tal cual. O sea, que todos van con las mujeres, los hijos... Y una reunión que la hacemos solo, nosotros los hombres solos, digamos. Claro. Y después en fin de año nos reunimos con toda la familia. Qué lindo. Esto es lo que muestra que los pelotudos se reproducen. ¿Cómo? Esto, no, digo que yo me equivoqué cuando dije pelotudo. Porque esto demuestra la solidaridad y la confraternidad. Es una amistad, porque uno lo toma como una amistad. Exactamente. Que digan boludo por el aire. No, bueno, no, fue un se me escapó, pero... Igual ya está aclarado. Ya pasó, ya está aclarado, volví a la cama. Chao, querido. Bueno, chao, viejo. Sí, un gusto, hasta luego. No, me equivoqué, no era un boludo. Me quitan mucho. Bueno, dame los teléfonos, Anita. ¿Cómo no, Babi? 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. La palabra Babi hace un espacio, pone su mensaje y lo manda al 10011. Babi, espacio, mensaje al 10011. Y estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. Muy bien, poneme ese tema que me encanta. A ver. Yellow River. Yo lo bailaba con Cindy en Pinar de Rocha. Bailemos, baby, dale. Sí, no me sacudas mucho, ¿eh? Yellow River, Yellow River, Yellow River. Qué voz que tengo. Hola. Hola. ¿Hola? Sí. Hola. Sí. Sí, buenas noches, Anita, Babi. Sí, buenas noches, Anita. ¿De dónde? No, Anita y Babi. Ah, Anita y Babi, sí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo el sereno? Sí, contame. ¿Cómo estás? De San Cristóbal, Babi. ¿Eh? Gabriela de San Cristóbal. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, me alegro. Mira, es la primera vez que te llamo, no te escucho siempre, no te voy a mentir. Te empecé a escuchar un poquito más cuando no estuvo mi mamá. Ajá. Antes es como que me molestaba, viste, escuchar la radio permanentemente, y ahora que ya no está, te escucho y me enganché. Falleció mamita. ¿Eh? Falleció mamita. Está internada hace un año. ¿Está internada? Sí. ¿Dónde? ¿En un geriátrico? No, en una clínica, en un instituto de rehabilitación, en Alcla. ¿Y qué le pasó? A Gustavo Cerati. ¿Qué le pasó? Ah, tuvo un ACV. No, tuvo un problema lumbar, y bueno, eso la dejó con una, digamos, una monoparesia. Ajá. Y bueno, ahora estamos intentando de que vuelva a caminar. Bueno, Dios quiera, ¿eh? Hay que poner fuerza. Que sí. ¿Qué edad tiene tu mamá? 69. Ah, bueno, joven. Sí, es joven. Bueno, así contame. Que... No, acerca del tema de hoy, estoy de acuerdo con vos. Porque no soy muy de los de guardar recuerdos. Uh-huh. Me entristecen los recuerdos. Sí. Es como que no me gusta... te diré que ni siquiera me gusta mucho mirar fotos viejas. ¿Vos sabés una cosa? Mirá que a mí me sacaron en estos 25 años de carrera muchas fotos. Sí. Hice muchos videos, algunos programas, muchos programas. Tuve mucho, no tengo nada. Nunca guardé una revista con mi foto, nunca guardé nada. ¿Por? Porque yo creo que siempre tengo la imagen de los actores viejos que les fue mal, o los conductores viejos, que cuando te los encontrás lo primero que hacen es... ¿Te acuerdas cuando hacía La Familia Falcón? Mirá, y acá estoy cuando hacía... Y me da depresión, digo, algún día alguien voy a mirar esto y decir, ¿te acordás cuando estaba con Anita? Y no, y realmente, yo creo que hay que tirar todo permanente, no hay que guardar archivo de nada. Vos fíjate, y no es casual, que desde que la tele se maneja con archivos de programas, la tele no creció más. Y sí, es muy probable. No, es así. Si vos vivís sacando cosas viejas, sí, no das paso a lo nuevo, no hay nada nuevo. Y cuando te querés acordar, es como la mujer que hoy hablaba, ¿no?, de la viudez. El día que te quieres acordar, ya es vieja para erotizarte, vieja para vivir, ¿viste? Entonces, creo que no hay que guardar archivos, hay que hacer nuevos programas. No, es verdad. No me gusta tampoco el tema de Facebook, de encontrarme con los ex compañeros, no me gusta, a veces se me ha planteado, te digo la verdad, ni siquiera prácticamente de Facebook tengo porque mi sobrina me abrió Bueno, acá tenemos a Gervasi que pertenece al grupo Doró, ¿no?, de Facebook. Se frota una cebolla debajo del brazo. Y se encuentran todos con los ojos vendados por el olfato, ¿sabes? Sí. No, pero realmente estoy muy de acuerdo. No, hay que vivir, creo que el día a día, no hay mejor momento que el hoy. Sí. Y bueno, y podés, obviamente tenés recuerdos. Obvio, ¿no? Podés recordar, pero no hay que guardar. Yo me di cuenta que todo lo que guardé en mi vida, siempre dije, soy una basura, ¿no? Yo soy una basura que camina, o sea, ay, esto me sirve. Encuentro una perilla y digo, ¿de qué será esta perilla? Esta perilla debe ser de algo, la voy a guardar. Y después tengo un montón de porquerías que la terminan tirando mi familia, ¿viste? Porque... Es así, no te quepa duda. Todo lo que guardes no sirve. Y aparte lo que sirve para vos, en otro momento, para otro no va a servir. Y la ropa la guardás porque si adelgazás y engordás y esto y el otro, y nada, no te la volvés a poner. Es verdad, es totalmente cierto. Además que viste la ropa donde pasaron 2 meses y no te la pusiste, no la querés más. Más vale, no sé, a mí nunca me sirvió, no me sirvió para avanzar, no me sirvió para hacer duelo, no me sirve para nada. Sinceramente no. Un beso, mi amor. Un beso grande, ¿eh? Vos la conija no la guardes porque con la quieras usar va a ser tarde, ni todo. Hola. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal, Bobby? ¿Cómo te va? Mi nombre es Gustavo, sí. Tengo 25 años. Sí. Te escucho desde que está el Canal 2. Mira, por ahí te va un poco el tema de lo que estás hablando, pero mira, yo digo, la verdad no tengo papá, no tuve nunca, lo tengo, pero es un tipo, un HDP, digamos. Bueno, sí. ¿Al grano lo que vamos? Sí, y sí, por favor. Hace años que te quiero hablar, nunca me animé, me animé hoy. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Mi nombre es Gustavo, de Zárate. De Zárate, sí, contame, Gustavo. Sí. Estoy en el teatro, es otro tema. Te cuento que me sirvió mucho, muchas cosas que cosas de la radio, de hablar de cosas, de cómo... Te doy un ejemplo de cómo bañarte, de afeitarte, esas cosas que... Sí, le voy a aclarar a Anita, que no estaba conmigo, que yo hace muchos años, le explicaba a los chicos que uno no importa si es rico o no, pero tiene que ser pulcro, bañarse varias veces por día, perfumarse, eso le abre las puertas a los laburos, a la vida, al amor. Que el tema de, le decía a los chicos jóvenes, el tema de ser roñoso, de no cepillarse los dientes, de... Perdóname. Sí. Por eso tantos chicos jóvenes le escuchan a vos, porque por ahí le abriste muchos caminos, no sé cómo explicártelo, es sentir como que que hay un padre ahí, ¿no? Como un una imagen un, un referente, ¿no? Un referente. Un referente, eso es lo que yo... Bueno, querido, te mando un beso muy grande. ¿De qué laburás? Ya, estoy laburando en un colegio privado ahora. Bueno, cuando yo te empecé a escuchar, yo estaba en un... Digo, la verdad, fue perdido, fue... tema de alcohol, drogas, todo. Después que te empecé a escuchar, por eso hace años que te quiero hablar, estoy re nervioso. Me quedé tranquilo, como amigos, dale. Dale. Mirá, estoy en tema de alcohol, de droga. Salí solo, mirá, nadie me ayudó, ¿eh? Nadie. Sí, te ayudaste vos. Y bueno, uno tiene algo como que de dentro le dice que querés salir, viste, que querés otra cosa, querés otra vida, no querés estar en este, porque vos te sentís en algo que estás en algo oscuro, viste, querés salir de ahí, y por ahí escuchando, viste, por ahí, si no te hubiese escuchado vos, por ahí escuchado a otra radio, qué sé yo, pero justo un día te enganché a vos, y bueno, seguí un camino, algo, digo, mira, bueno, este tipo por lo menos, cosa que por ahí pienso que tenés razón, muchas cosas, la mayoría, y yo, cosas que siento, ¿viste? Pero bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Quiere decir que tengo que desarrollé un pensamiento propio, ¿viste? La personalidad, la personalidad. La personalidad es darte cuenta que sos único, irrepetible y que vos sos dueño de tu vida. Claro. En este momento no. Seguía a otras personas, gente más grande que me llevaba por otro lado. Pero yo sentía que no era mi camino. ¿Entendés? Bueno, está saliendo. No, yo pienso que ya salí. No, saliste del otro, pero ahora estás saliendo de Zárate. Estás empezando a crecer, estás empezando a vislumbrar una vida diferente, estás empezando a ver que hay posibilidades y que todo lo que quieras lograr lo vas a lograr, porque no existe el no quiero, el no puedo, existe el no quiero. Entonces vos ponete metas en la vida y las vas a alcanzar. El no quiero, uno se lo pone dentro de uno, viste, que no puede. Bueno, te mando un beso. Bueno, gracias, Mario. Y cuando quieras me llamás, que no me molestas. Gracias. Chao, hijo. Hola. Hola. Sí. Sí, David, Daniel de San Miguel. Sí, Daniel, ¿cómo estás, viejo? Ah, mañana voy a San Miguel, sí. Sí, ya estamos ahí. Mañana estoy en sábado 30 en la Sociedad Italiana de San Miguel. Mañana último día para sacar las entradas hasta las 8 de la noche, 4451-4016. Contame, Daniel. Sí, estoy de acuerdo en parte de lo que decís, porque es bueno, viste, mirá, una vez nosotros estuvimos en una reunión de los chicos del secundario, ¿no? Sí. Y me di cuenta, viste, de que las mujeres que me gustaban en ese momento ya estaban viejas, gordas. Bueno, no, uno también engorda y envejece. Pero el tema es que no sé para qué se encuentra uno si las vidas se han disparado para todos lados. Y y todos los años encontrarse como este señor que llamó, que era sereno. Encontrarse, y no solo encontrarse con los amigos, sino que después llevar a la familia eso, ¿viste? Encontrarse con la familia, no sé de qué pueden hablar. Y lo que pasa es que esto también nos lleva a otro tema, que es la victimización de la mujer o el marido. Que en este tipo de gente, con vidas pequeñas, al cónyuge se lo victimiza llevándolo a lugares donde no tiene nada en común con el resto e incorporándolo casi de prepo a un núcleo de gente con los que a lo mejor el otro no comparte nada, porque nosotros todos crecemos en forma independiente. Y así como si Anita me lleva a una reunión con las amigas, yo me voy a aburrir, si yo llevo a Anita a una reunión con mis amigos, se va a aburrir. Cada uno tiene su vida completamente aislada de la del otro, y uno puede vivir con el otro, pero no necesariamente incorporarlo dentro del ritmo de vida que uno quiere llevar. Sí, aparte uno también ahí se da cuenta realmente que uno también pasaron los años para uno. Obvio, claro que sí. Ese es un punto de la realidad, ¿viste? Claro, por supuesto. No, pará. Sí. Yo ya no tengo los 20, sino también tengo las canas y tengo las arrugas como los demás. Y si estabas en el mismo curso, claro. Bueno, Babi. Te mando un abrazo, hasta luego. Y escúchame, te digo una aclaración. Sí. Yo escuchaba a Dolina. Sí. Escucho vos y mi hijo me graba a Dolina para no perderlo, lo escucho a la mañana. Qué bueno, mira vos, escucha a los dos, un poco cada uno. Muy bien, bueno. Muchas gracias por la molestia, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. No me pierdo ninguno de los dos. Muy bien, hasta luego, qué lindo. Viste, estamos con Dolina repartiendo la audiencia como podemos. Cada pero está uno bueno, tendrá... a vos te escucha en vivo. Sí, y a... No, y lo mismo. Bueno, pero está bien. Lo mismo, podrías grabarme a mí. Lo que pasa es que el programa de Dolina lo podés escuchar mañana y este tiene que participar en el momento. Bueno, la diferencia nada más. Hola, y que yo soy blanco y lindo y él es negro y feo. Hola. Se cortó. Bueno, sigan llamando, sigan concursando. Anita, léeme algo. Sí, mensajes de Facebook. Martín Olaechea dice, Babi, hoy me quiero reír 2 horas enteras con vos. O también está bueno para pensar un rato, como nos tenés bien acostumbrados. Igual nos reímos mucho, 10 minutos, que fue abundante como en las viejas épocas, sí. Ale Luca dice, mandale besos a Irma, que te escucha siempre, Babi. Bueno, Irma, un beso grande. Esto demuestra que el ángel está intacto, ¿no? Que cuando quiera volver como el ángel, puede volver con los llamados telefónicos. Sí. Dice Rocío González, Babi, no hace mucho que te escucho, pero desde que empecé no te abandoné nunca. Gracias. Besos, mandale saludos a Mauricio de Chajarí, Entre Ríos, de muchas Rocío gracias. De Concordia. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge Arroyo, buenas noches, Babi, y a todos los amigos. José Martín Palomo, si prestaron atención a la medalla en el pecho del Principito, es la que le dieron por la guerra de Malvinas. Pero si ya no... Ah, ¿qué Principito? Y lo que vos estabas diciendo... Ah, lejos, si no vino el Principito, no había nacido el Principito. Angels Heredia dice, Babi, buenas noches, excelente la invitación, para adelante, como siempre, con el programa. ¿Qué invitación me tomaba? ¿Qué carajo me vienen a decir? Ay, te juro. ¿De la invitación? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué invitación? ¿De quién? Nosotros lo que le decimos a la compañera Cristina... que la vamos a apoyar, no es imitación, me meten en todo, mi hijo me dice me da vergüenza que seas mi padre, la gente me dice me da vergüenza que seas sindicalista, mi vieja me dice me da vergüenza que seas mi hijo, Dios dice no te mato porque me da vergüenza, ¿qué pasa conmigo? Están todos conmigo, no se puede ser honesto, yo ya le expliqué al juez. El auto, la vieja estaba muerta cuando compré el auto. Néstor Quevedo dice, hola, Babi. Hoy, por ser viernes, te puedo escuchar todo el programa. Felicitaciones, vamos, como carajo, siempre. Vamos. Y vení pronto al Teatro de Escobar, dice. Bueno, vamos para allá. Claro, Escobar siempre me recibe bien. Sos 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel. 4-451-4016. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina, 4-208-8587. Sábado 14 de mayo, Escuela número 6, Manuel Belgrano de Villa Ramallo, 03407-154-084-66. Domingo 15 de mayo, Teatro Francés de Rojas, 02474-154-456-12. Ahora no me conoce nadie, porque no tengo el antifaz, pero escuchame, ¿qué carajo soy, el hombre araña? Hola. ¿Hola? ¿Sí? Hola, Rubén, de Quilmes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te va? Bien, querido. Mira, Babi, te llamaba por el tema este que me interesó. Sí. Vos sabés que yo en el año 78, sí. Yo me tuve la suerte de trabajar con Palito en 2 películas, bueno. Ah, ¿qué hacías? Y había ganado todos los concursos de Travolta en el 78. ¿Vos? Para la película. Ah, hoy es un hoy parece que la humedad los trajo a los renacuajos, que están todos juntos, ¿no? ¿Y qué hacías? ¿Bailabas vos? Sí, bailé. Ay, qué lindo, con Palito Ortega, había como Travolta. Ah, buenísimo. Che, con el cuello afuera, como se usaba. Sí, con todo. Mirá vos, qué increíble. Bueno, sí, a mí me pusieron un causalón. Y fiebre 40 grados. Sí. Hoy me veo por Volver, por ejemplo, y me da tristeza, ¿no? ¿Y te ves vos ahí en Volver? ¿A dónde estabas? Decime así como veo la película, te veo. Fíjate cuando estoy 5 minutos solo bailando en pantalla. Ah, un papelón. ¿Con quién? Con Balá, Balá me imita a mí. Eso, bueno, eso te... eso no tiene importancia. Ah, ¿no te acordás? Sí, y ahora lo recuerdo el señor. ¿Quién es, el morocho? No, vos sos medio rubio. El rubio, sí. Altito, sí. Medio altito. Rubio, flaquito, muy flaquito, sí, como no. Bueno, sí, yo le hablaba el otro día a alguien de vos, no me acuerdo a quién le estaba hablando del papel tuyo. No, en serio. ¿Te acordás el que hacía de Travolta en la película de Palito sí, Ortega? Sí, bailaba eso. Sí. A ver, baila un poco. Bueno, contame. Te digo para que digas que yo me veo envolver, digo, me da tristeza, digo, no es que me pongo contento. No, tienes razón. Tengo 53 años ya. ¿Cuánto? Pero 53. Pero sos un pibe, yo tengo 58, y me veo envolver y me da vergüenza. Sí, viste, pero nada que ver. ¿Viste? Sí, yo envolver estuve mil veces, en varias novelas que aparecía cuando nadie me conocía. ¿Eh? En ese momento andaba bien físicamente, soy diabético, tengo mi problema, bueno. No me pones contento en televisión de vuelta. ¿No? ¿Pero sabes para qué te llamaba? ¿Para qué? Para hacerte una pregunta. Ahora, qué increíble, Palito Ortega está impecable, Carlito Balá está impecable. ¿Viste vos? Y porque están cuidando. Y comieron de primero. Toda la vida. Claro. Pues fíjate que es mayor que Sandro y fíjate... Yo te cuento cómo debuté, en un programa que se llama Gente como la Gente. Sí, con Beatriz Taibo y Ricardo Lavie, estaba con un ramo de flores atrás de la puerta. Y tenía que entrar... La pasaron hace poco. Claro, tenía que entrar y decir la familia Seriotti. Sí. Era yo. ¿Quién la pasó? Y la pasaron en televisión hace 2 años atrás. Bueno. La pasó, no sé si un programa así como Casé, la viste un programa de eso. Dieron, miren al Babi cuando empezó y la pasaron. Claro. Y entonces, yo era un personaje adentro, siempre buscó un laburo nuevo, ¿no? Hace 30 años. Entonces, cuando tenía que entrar, nadie me dijo que tenía que entrar. Y todos estaban esperando el florito y nadie me había dicho entrar, pibe. Y me cagaron la puteada de entrada nomás. Y digo, qué barro, ¿no? Uno, viste lo que es ser extra. Sí, viste. Sí, yo también hice extra en mis lugares, viste, pero... Si... ¿De qué hiciste? ¿Cuál fue el papel tuyo de extra que más te gustó? En Matrimonio es algo más. ¿Qué hacías de algo más? Sí, no, de extra ahí en una tribuna, viste, que te pagaban, qué sé yo, 50 mangos de hora para que... Bueno, yo te voy a contar una cosa. Guillermo Francella, en El Pueblo Quiere Saber, era el que preguntaba. Uno de los extras que preguntaba. Y después hizo una propaganda de Quesitos Adler, que fue donde más se lo vio, que hacía de Motorman, ¿te acordás vos, Gervasi? Hacía de Motorman de un tranvía. Ah, mira vos, Guille. Ah, preguntaba ahí en el programa de Lucho Avilés, ¿eh? Sí, claro, después cuando uno lo vio recibiendo el Oscar, digo, mirá vos, ¿no? La, sí, todos empezaron con algo así chiquito, ¿no? Sí, pero vos te quedaste, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Cuando Palito usted se fue a Miami, no tuve más laburo, porque yo estaba en Chaco. Sí, los cagó a todos, se fue y los dejó a todos colgados. Había, ya hice la última con Sandrini, cuando se murió Sandrini. Y sí, se fueron todos, qué mierda se va a quedar a hacer, a bailar con vos. Quedó, la productora Chango quedó cerrada, ya no. Claro, bueno, no importa, siempre hay una nueva posibilidad. ¿Sabes lo que te quería preguntar? Sí. Vos me lo vas a poder contestar esto. Sí. Yo, siempre que lo vea, si alguna vez lo veo a Sofomi, yo lo voy a preguntar, pero ahora te lo voy a preguntar a vos. Bueno, te escucho, dale. ¿Qué pasaría, si hablando del recuerdo, ¿no? Si sí. Hoy en día... Revolve la cuponera, Anita. Sí, me voy. ¿Qué? ¿Qué pasaría hoy en día? Horario de Tinelli, horario donde está Tinelli, central, a la noche. Y en otro programa darían, por ejemplo, polémica en el bar del 70. ¿Cuál sería la reacción de la sociedad? Gana Tinelli. ¿Eh? Gana Tinelli. ¿Gana Tinelli, es vos? Claro, la gente ya, mirá, los que se reían en esa época ya se murieron. Y los jóvenes no entienden de qué se reían en esa época. O sea, olvídate. A vos te gusta por la nostalgia. Ya. Que es un poco lo que estamos hablando hoy. Sí. Pero, por mi duda, ¿viste? Yo decir, ¿cómo no compite un programa? No, esa es la duda que tenés. Sí. Vos decís, ganaría Tinelli. Sí. Sí, y el único vigente, tiene razón Anita, acá lo que dice, está Tobores. El resto ya está de modé. A pesar... de que me contaba Federico Bonomi que la vez pasada se habían ido no sé a dónde en un auto y en el viaje pusieron un compact de Olmedo grabado de los programas de No Toca Botón y todo esto y se mataban de la risa. Sí, no sé qué podría pasar. En tele no, por ahí en radio la vigencia de la palabra, pero no de la imagen, ya es muy de modé la imagen. Claro, porque viste que a veces antes poner el... Y cuando uno ve eso es más la lástima que ahora, pero es la nostalgia que uno le da... ver que todos murieron y que fueron tan grandes, ¿no? Es irrepetible. Feo, ¿no? Ver los portales, ver a todos. Un abrazo, viejo. Hasta luego. Bueno, te agradezco. Chao. Hasta luego. Yo imagino este cada vez que da la película llama a toda la familia. Ahí voy, Betty. Betty, ahí aparezco. Betty, apurate, carajo, ya pasó. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo te va, Robertino? Sí, Roberto. Sí. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, bien. Bien, pero mejor que bien. Mejor que bien. Te escucho todas las noches. Bueno. Me gusta tu programa. Sí. Y quiero saber de los amigos que dijiste. Sí. Yo me junto todos los días con los amigos, 8 o 9 personas a la tarde, tomamos café, ¿viste? Está bien, como yo. ¿Me entendés? Con la barra de pepino. Tenemos una barra, y te digo más, me junto con jugadores también. ¿Con qué jugador? Con el Bocha Maggio. Maggio. ¿Eh? ¿Vive Maggio? Maggio, con Cárdenas. ¿Qué, el Chango Cárdenas? El Chango Cárdenas, ¿eh? Uh-huh. Digo, y te digo más porque, viste, no quiero porque... ¿Con Chiche Sosa? Con Chiche Sosa, no, es otro ambiente. Ah, okay. Yo soy Avellaneda. Ah, no, eres de zona norte. Claro, claro. Claro. Y me gusta, porque vos vas a tomar un café, que hablar, qué problema, viste, que si tenés problema de laburo, o tocas un tema, qué sé yo, de fútbol, ¿me entendés? Seguro. Y andamos, nos juntamos. El negro se juntaba con una barra de amigos y hablaban de todo lo que habla un hombre, de mujeres, fútbol, de automovilismo. Pero se dormía. ¿Sí? Sí. Ah. Bueno, te mando un abrazo. Chao, querido. ¡Viva la amistad! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¿Qué mierda están contando? Carajo, tío. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Buenas noches, David. Buenas noches. Mira, Robertito de Inglaterra. Salombetti, el esposo del Sol. Sí, ¿cómo te va? De San Nicolás, ¿cómo estás? Bien, querido. Bien, que estaba escuchando el programa, el tema de los recuerdos, y bueno, me parece muy lindo, y aparte, te voy a ir a ver a Ramacho, 14, si nos conocemos. Bueno. Y te quería contar otra cosa. Vos que sos de los fierros igual que yo, armé mucho auto antiguo y te escuché del amigo de Paraná que vos tenés. Sí. Que nos llamaste para el cumpleaños. Sí, señor, ganador. Claro, y bueno, yo fui vendiendo todos los autos que armé y ahora me quedó un Mini Cooper 80, de los chiquitos. Sí. Y un MSU Twin 58. Ah, qué linda. Pero te voy a ver en un mini chiquito. Ah, bueno. Te mando... Sí. Y así nos conocemos y comemos los pescados. Bueno, un abrazo, querido. Gracias. Vamos a las noticias. Como siempre se me va la mierda, empieza con el tema de las cosas que uno guarda para más adelante y después se fue bifurcando para la dicha y la desdicha. Vamos a cambiar de tema. Hola. Hola, buenas noches, Bobby. Buenas noches. Te habla Raúl Dátoli del programa Homenajeando Pueblos. ¡Ah, Raúl, un aplauso! Ay, Muy bien, Dátoli, te felicito. ¿El del sombrero? El del sombrero, Raúl. Yo lo veo bastante, pero yo quise hacer rendirle un homenaje a tu programa con tanto esfuerzo que se nota hecho. Y la verdad que es un honor hablar con vos, porque ¿cuál era el pueblito que hablaron antes de ayer? Coronel Isleños. Ahí está. Y me pareció... Estamos a muy poquitos kilómetros de Buenos Aires, ¿eh? Claro, pero me pareció... Yo no entiendo por qué no se hacen más programas. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no se hacen más programas, se le da más difusión a lo que ustedes hacen? ¿Por qué no se muestra más la Argentina como la muestran ustedes? ¿No? En cambio de mostrar tanto de golpe, tanto Europa, tanto cholulaje, ¿por qué no mostramos más la realidad de esos argentinos que hacen la patria? Bueno, mirá, yo te voy a explicar humildemente por qué no se hacen más programas así. Nosotros con mi esposa, con la... La de la flor amarilla. los dos solitos, en nuestro autitos, viajamos, recorremos los pueblos, yo filmo, yo hago las notas, yo volvemos a mi casa, tengo mi pequeño estudio, editamos, compaginamos, grabamos, vendemos, cobramos, todo hacemos nosotros. ¿Cómo se debe hacer? Independiente y artesanal. Sí, con apenas el apoyo de algunos anunciantes privados que tenemos y nada más. ¿Y no tienen publicidad del Estado? No. Qué lástima, ¿no? Que publiciten tanta basura y no publiciten un programa. La única publicidad que tenemos es de la municipalidad de Chacabuco, que son dos mangos. Solía, nos da una mano, nos apoya con publicidad. Por supuesto, nunca nos pidió que no mostremos un pueblo, que no mostremos el otro. Tenemos plena libertad para trabajar. Y bueno, pero primero, si vos me permitís, yo te quiero comentar, y no te quiero chupar las medias. No, para nada. La terrible audiencia que tenés, porque yo te escuchaba siempre cuando estabas de días, pero ahora como de noche nosotros grabamos a las 2, 3 de la mañana, no podemos escucharte. Pero me ha llamado tanta gente, de los lugares que vos te puedas imaginar, de pueblos, ciudades, pequeños parajes, que vos habías hablado algo del programa nuestro. Sí. Y realmente, te digo sinceramente, Babi, que vos hayas hecho un comentario sobre el programa, bueno o malo. No, excelente. Te digo, es para mí como haber ganado el Martín Fierro. Por ese, no, al contrario. Para mí, te digo, lo conté con lujo de detalle, porque yo lo veo siempre. Yo miro mucha televisión sacrificio, se llama. No televisión exitosa y televisión droga, televisión puta. Yo miro televisión gente, televisión hombre. Yo sé lo que es volver, editar, llevar los videos, quedarse hasta las 6 de la mañana, musicalizar. Y después sé lo que es... Mirá, yo en muchos años laburé por una pizza de encanje. Y a la gente como ustedes la tiene que apoyar la provincia. ¿Entendés? Porque ayer ustedes, antes de ayer, yo vi un programa donde eran 24 alumnos en el colegio, ¿viste? ¿Te acordás? Sí. Y la directora tenía un hijo y el marido vivían ahí. Yo veo todo y me los como esos programas. Y nadie decía, ¿a usted le parece cómo estamos viviendo? No, todo el mundo poniendo el pecho y tirando para adelante. Y los viejitos, el de la verruga en la nariz y el otro sin ojo, cuidando el pueblo para que no se termine. Entonces digo, puta, pero esos son próceres. Esa es la gente, no los gremialistas o sindicalistas. Esa es la gente que hace la patria de verdad. Esos no son los que van a Miami a comprar y hablan de izquierda. Esos son los verdaderos prohombres de la Argentina. Y en televisión, lo que haces vos me encanta. Y lo dije porque la gente tiene que aprender a ver esos programas, que es cultura. Vos sabés, Babi, que cuando estamos filmando, haciéndose esas notas, muchas veces, te lo juro por mis hijos, me tuve que hacer el estúpido y disimulado, como que me voy a caminar entre los yuyos, porque se me caen las lágrimas, no puedo dejar de llorar. Obvio, pero yo mirá si lo... Yo también nací en un pueblo, en el campo, y conozco la vida. Yo vivo en un lugar a 12 kilómetros por Ruta 7 antes de llegar a Junín, en Paraje La Agraria, lo conozco, que somos apenas 21 habitantes. Mirá uno. Y yo volví al campo porque estuve 40 años ahí en Buenos Aires, tuve mis propios programas de radio, en la vieja Splendia, en América, en El Mundo, en Excelsior. Y últimamente, que vos estuviste hablando algo recién, de Alberto Olmedo. Sí. Yo trabajé con el Negro Olmedo en el último año. Ah, mira vos. Ah, bueno, te habré cruzado porque yo también trabajé el último año en Canal 11. Claro. Cuando estaba Mauricio Salmoiraghi, de presidente. Claro, cuando, no sé si vos recordás que había inventado un conjunto musical, el Mano Santa, ¿no? Claro. Que iba por los barrios. Yo tenía que hacer las remeras con la cara del Mano Santa, ¿te acordás? Claro. Me habían encomendado hacer las remeras para repartirlas cuando iban con el conjunto. Claro, bueno, yo tenía Catunga, de los Mano Santa, que grabamos el disco y todo, y conozco la vida de Buenos Aires y todo. Pero bueno, siempre la locura de hacer esto que estoy haciendo, gracias a Dios, nos va muy bien, nos mira muchísima gente. Es verdad. Porque, qué lástima que los ratings de televisión no se miden de los canales. ¿Qué día se están en Argentinísima? Bueno, nosotros el día fijo es los días sábados, mañana por ejemplo, a las 2:30 de la tarde, 14:30. Ajá. Ese es el horario fijo. Está bien, hay que verlo. Eso se repite varias veces en la semana. ¿Vos sabés que el programa de ustedes yo lo veo cuando viajo al interior? Porque yo llego al interior y lo primero que hago en mi cuarto es pongo el canal zonal. Porque vos así conoces, Dios en gracia, a la gente. Che, me gustó mucho la imagen de tu mujer en el almacén viejo cerrado. ¿A dónde, dónde? Cuando tu mujer se sienta en el viejo almacén cerrado, en el pueblo. Ah, sí. Que están todos los árboles de frente para parar el viento. Me emocionó mucho ver ese almacén cerrado, porque cuando mi abuela cerró su almacén quedó así. Y me emocionó mucho la idea, porque seguramente adentro quedaron las estanterías. Esto de lo que hablábamos cuando empezamos, esperando, ¿no? Esperando que vuelva el tipo a atender el almacén. Quedan, sí, señor. Queda todo, ¿viste? Que en los pueblos queda todo en el mismo lugar y se va oxidando, esperando que ese viejo gaucho suba al tractor que se fue pudriendo, esperando que el hijo vuelva, por eso la vieja sale y mira el horizonte. Todos esperamos en la Argentina, porque en Argentina no es capital y Gran Buenos Aires. Es esto que muestra este señor. Se quedan mirando, esperando a ver si entre los yuyos y las vías muertas aparece el tren. Vuelve el tren que nos robaron, exactamente. Vos sabés, Babi, los artistas que yo encuentro en esos lugares, por supuesto, los talentos que hay en este país que no miramos, cantores, músicos. Yo tengo, si vos escuchaste en el programa, una cortina musical, sí, que es una samba de pueblo en pueblo. Me encanta. Bueno, ese cantor es Jerónimo. Uh-huh. Jerónimo se fue de muy chico a España, vivió en muchos países. Yo me acuerdo de Jerónimo, ¿eh? ¿Eh? Yo me acuerdo de Jerónimo. ¿Te acordás? Por supuesto. Bueno, Jerónimo está aquí en el país desde hace ya 5 años y bueno, está haciendo el folclore que él siempre quiso hacer, y es una de las voces más impresionantes que hay en la Argentina. Negro, vos sabés lo que son los tiempos de la radio. Te quiero agradecer que me hayas llamado tu molestia. Estamos acompañándote desde acá, lo que necesites difundir, y seguí haciendo patria. Yo te agradezco mucho, Babi. Te vuelvo a repetir que vos hayas hablado de mi programa es como haber ganado el Martín Fierro, te lo digo de corazón. Lo único que te pido es achicar la pava. Te mando un abrazo grande y los quiero mucho y los sigo viendo. Gracias, Babi. A través de mi programa, lo que te podemos ser útil a vos. Por supuesto. A quien lo necesite, aquí estamos. Ya te voy a llamar para comunicarme, tengo un programa juntos y charlar un poco acá. Cómo no, cuando gustes. Hasta pronto. Gustes, ¿eh? Hasta pronto. Te mando un abrazo grande, gracias. Chao, querido. Homenajeando Pueblo se llama en la Argentinísima. Y yo quiero decir una cosa. Ese programa tiene que estar en C5N. De verdad te digo. Un programa así, sin el sombrero y la pava. Pero, pero con una estructura. Yo te digo, yo apoyo mucho a la gente que hace esfuerzo en Argentina. ¿No? Yo hoy lo mirábamos ya, ¿no? Con todo respeto. Porque carajo dice, pero realmente yo miraba y a mí me parece toda una chantada eso, pero no desde lo peyorativo, me parece una mierda que estemos haciendo acto contra acto contra acto y esta gente sigue laburando en el interior, levantándose a la mañana y no se quejan, viste, y hacen 30, 15, los chicos que iban al colegio rural estaban a 14 kilómetros uno, 15 el otro, 17 el otro. Y acá la boluda, si no la anda a 4x4, el chico falta porque no vino la negra a trabajar, ¿viste? Y no sé qué hacer, me quedé con los chicos en casa, porque la boluda tenía que venir, llegó tarde. La chica que ayuda, es la negra, la boluda. Y ellas son las que no hacen nada, se rascan el higo, y el día que no le anda la EcoSport, los chicos no van al colegio. Esos chicos van 14 kilómetros por tierra a estudiar, y yo esto lo aprendí mirando estos programas, porque esa es la Argentina nuestra. Esa es la Argentina de verdad. Y esa es la gente humilde, que no es lo mismo ser humilde que ser una laucha, ¿viste? Que ser piquetero. No es lo mismo ser humilde que ser chorro. No es lo mismo ser humilde que ser ocupa. ¿Entendés? Ser humilde, esos chicos que están ahí son humildes. Muchos comen en el colegio, muchos duermen en el colegio. Son chicos humildes. El resto son sinvergüenzas que viven de la dádiva del Estado y votan lo que le dicen. Entonces uno viendo estos programas los va conociendo, y también viendo esta gente que no tiene ánimo de ser Tinelli y que se rompen el traste, la mujer y él, para mostrar estas cosas. Repostería y Sanguchería San George, que nos acompaña y que vistió la fiesta de la reina y del principito, recién mudados a Independencia 4872 Villa Ballester, entre Alvear y La Valle, servicio de lunch, promo de sándwich de miga, en todas sus variedades. Dice que la vieja se comió uno de atún, la reina. Sí, que le encanta el atún, parando el dedo así, dijo, ay, me voy a comer uno de atún. Y viste el viejo, el marido de la reina, en pedo agarrado una columna, decía yo, a mí me gustan las floras, que de membrillo y de batata, dice, yo le voy a entrar a la frola, dijo el viejo. La miraba el viejo, estaba todo el lunch que hace. Yo creo que tiene los mejores whisky también. Claro, hace San George el lunch, y el viejo cogoteaba de atrás así y miraba y dice, yo le voy a entrar a esa frola. Dice, pero mirá que también hay tarta de ricota, manzana, dice la reina, frutales, dice, no te olvides, viejo, dice, que tenemos el baño lejos, porque son habitaciones muy grandes. Independencia 4872 Villa Ballester, entre Alvear y La Valle, 4764-5014. 4764-5014. Y dice, bueno, dice, y después dice que terminó la fiesta. Y cuando iban a levantarlo de San John, el viejo apareció de nuevo, el kurda, y dijo, haceme un paquete, dice, poneme un pedacito de flora, unos sándwiches, y dice, poneme una servilletita húmeda para que no se me claro. Doble, que mañana a la mañana esto con el mate es maravilloso. Sí, porque toman mate, la realeza toma mucho mate. Sí, toman mate, dice que la reina le grita al baño, dice, ¿qué hacemos, tomamos mate o? Dice, ya va, pará que se está calentando el agua. Y el viejo viste en calzoncillo con el portaliga, les lleva los mates a la reina, que está dura de cuerpo. ¿Qué hora es, Anita? 1:00 a.m, 15 minutos. Bueno, muy bien. No te olvides, Anita, que sí, mi amigo Paul Baker te espera sí. De lunes a jueves, porque tiene trabajo comunitario viernes a domingo. Joyería Paul Baker tiene la mejor cotización internacional. 0810-122-245. 0810-122-245. Joyería Paul Baker, la mejor de Recoleta, donde van todos mis amigos. Avenida Alvear 1585 en Recoleta, es el que mejor garpa. Así que en todo lo que tengas que vender, andá por la Paul Baker. Y llamalo y dice, che, Babi, te nombra. 0810-122-2425. Paul Baker, un amigazo. Lo quiero cada día más. Hola. Hola, Bobby. Sí. Sí, Marcelo, de acá de Rosario. Sí, Marcelo. Sí, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que yo estaba escuchando hoy y tenés razón en un montón de cosas. Sí. De esto de los recuerdos, de lo que estaba hablando recién con esta persona, la entrevista que le estaban haciendo. Sí. Y yo creo que también en la televisión tendrían que dar un poquito de lugar a gente nueva. Exactamente. Por ejemplo, el canal ese Volver, ¿para qué pasar esas películas viejas de hace antaño? No, eso está muy bien, porque hay que seguir viéndolo eso. Es flaco. Cultura también. Es cultura, es como por ejemplo el canal... Encuentro. Encuentro, es bárbaro, el canal Encuentro es fenómeno, hay un programa de Lalo Mir excelente. Que es espectacular. Hay otro del que era el bajista de Almendra, de Emilio de Guercio, que está fenómeno. Hay unos programas fenómenos. Y después está sí. Canal A, y bueno, son canales culturales, está muy encanta. Bien, a mí me encanta, sí. Claro, sí, también, pero tendrías que darle lugar a gente joven. Después tenés Utilísima Satelital, que está... Es una red que casó a todas las boludelas, la llevaron un canal de televisión, mire, vivas, la mantienen viva, sí. Sí. Yo por ahí veo el canal Gourmet me gusta más. Y bueno... No, en serio, verdad, tendrían que darle paso a la gente joven, bueno. que tengan buenos proyectos, yo qué sé. Y le dimos ahora para que haga Gastón Paul, viste, le dimos paso y... Sí, así. Claro, como hacía antes, él que hacía el viajero, a lo mejor como se llama. Sí, ahora hace el rajado, el buscado, ¿sabes? Bueno, te mando un beso, chao. Bueno. Chao, menos mal que son, estos chicos son todos progres. Y dejaron a todos los compañeros, viste, colgado el pincel. Bueno, escuchame una cosa. ¿Mañana dónde vas a estar? No, hoy. Ahora voy a contar, pero utilizo la satelital, por ejemplo, te dicen, ve, usted hizo una garra así, y le dan para arriba y para abajo. ¿Y qué es eso? ¿Globología? Enseñan en utilísima. Pero globología. Si cuando su marido está dormido, usted agarra así y le da para arriba y para abajo. Ah, y, va, y va a ver cómo crece. Bueno, sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel. Mañana estoy en San Miguel. Poneme la cámara. Atención vecino, atención vecina. Si tiene colchones, muebles viejos, envases de vidrio y hojalata, mañana lo espero en San Miguel, Sociedad Italiana, 4451-4016. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentín Alsina. 4208-8587. Sábado 14 de mayo, escuela número 6, Manuel Belgrano de Villa Ramallo. 03407-154-084-66. Domingo 15 de mayo, Teatro Francés de Rojas. 02474-154-456-12. Y no se olvide, mañana Sociedad Italiana de San Miguel. Venga a verme que se me rompió el lavarropa. 4-451-4016. Que tengo 8 cuadras arriba. Después me suena con el tacho arriba de la cabeza hasta con la los vez. Anteojos también. Sí, y la de y el jabón llevaban la boca. ¿Qué fue la hora ahí? Al río. ¿Y por qué no pudiste comprar uno rápido? Porque no tengo plata. No te puedo. Éramos, y estamos, claro, estamos a fin de mes y me vino la ganancia. Necesitamos la ropa, te lo presto si querés. ¿Te puedo prestar secar ropas? No, lo que compré ahora, hasta que me entreguen el lavarropa, este a tambor, fue una goma de borrar, ¿viste? Para borrar los cuellos y los puños. Sí. Y bueno, tiramos con eso. Pero no, mi suegra estuvo bárbara. Se levantó la mano y dice, ¿qué pasó? Se le rompió la barropa. Dice, no se hagan problemas. Dice, esto se arregla. Y, ¿hola? Y se fue a dormir de nuevo. ¡Hola! Hola, Babi, ¿cómo te va? Muy bien. Te habla Cristina de Lugano. Sí. Yo te pido, por favor, déjame decirte lo que estoy sintiendo en este momento y no me quiero ir a dormir sin decírtelo. Decímelo. Mira, Babi, yo te quiero agradecer, como muchas personas, porque me di cuenta que la palabra no vuelve vacía. Y lo que este chico acabó de decirte, que despertó conciencia de escucharte. ¿Sabés qué, Babi? El Martín Fierro te queda chico. No. Dejá que me siga. Dejá que nunca me eternen, si Dios quiere. Y que siempre la gente sigue haciendo estas cosas con este programa. Dios quiera que nunca me eternen. Dios quiere la Virgen que nunca se les ocurra. Primero porque no lo voy a ir a buscar. Segundo porque los voy a mandar a la mierda. Pero realmente el premio que tiene el hombre que labura en un micrófono son estas cosas que pasan con la gente. Por eso yo, perdóname con mi pobre lenguaje. Sí. Muy emocionada y acá quedamos todos moqueando porque ese Babi que a veces nos sacude, que a veces nos hace reír, nos hace llorar, descubrimos que sos un gran ser humano. Y bueno, yo le pido, yo sé que tu familia se siente orgulloso de vos. Sí. Nosotros que somos los oyentes nos sentimos más orgullosos ante tanta porquería que nos ofrecen. Sí. Gracias, Babi. Que Dios te rebendiga. Un beso, amor. Gracias. Bueno, la gente es linda, yo la quiero tanto a la gente. Cuando me dice, ¿cómo tratás a la gente? No, yo la quiero. La gente dice todo como si fueran de la familia. Dame los teléfonos vos. 4535-2700. ¡Ay! Dale. ¿No ves que llegás? ¡Ah, los pasos de comedia, Anita! 4535. No tenés que hacerte la actriz cómica porque no sos cómica. ¿Entendiste? ¿Qué carajo sé yo? Dale, déjame hacer tu pieza. 4535-2700. Tengo algo grosso para contarte. Sí. Hoy se ubicó por una producción que estamos haciendo al hijo de Kiko. Parece que Kiko se dio a la fuga, el papá de Kiko. El del Chavo. ¿De Kiko? El del Chavo. Sí. Dejó a su hijo. Dicen que es el marido de la Yelinek. ¿Vos decís? Sí, me dijeron. Y lo voy a sacar el lunes con Rolando. Al hijo de Kiko. Es el hijo de Kiko. Dice que el padre de este pibe es alguien muy famoso, el hijo de Kiko. Pero parece que salió con toda la casa y nadie se lo dijo al hijo de Kiko. Bueno, dale. Y 4535-2700 los teléfonos para comunicarse con el ángel de la medianoche. Para mandar un mensaje, simple nada más. Sí. Agarra su celular, pone la palabra... No son boludos, son gente. Babi, hace un espacio, mensaje al 1011. Léeme mensaje, por favor. Por supuesto, te queremos mucho, negro de Verazategui. Gracias. Me estoy matando de risa, me encantó el primer señor que sacaste al aire. Sí, señor. Te quiero mucho, besotes, muchas Adriana. Gracias, sí. ¡No, Babi! Esto es Radio Real, la del viejo en calzones fue tremendo. Sí, se mataron de la risa. Y eso que es el custodio, el calzón. Bueno. Sí. Buenas noches, quería saludarlos y decirles que son mi fiel compañía. Babi, sos un capo. Te estoy escuchando mientras estoy trillando soja. Muy bien. Soy Fernando. Muy bien, Fer. Orlando dice, se fue mi mujer. Y guau, como a vos tu perro, Babi. Sí, ya sé. Te estamos escuchando como todos los días, esto lo dice Marta. Soy Alejandro de San Juan, tengo 24 años. Es muy profundo el tema de hoy. Qué tarde mañana para ponerla, Sí. Como siempre dando calidad. Por vos dejé a Dolina hace mucho, pero mucho. Y lo bien que hicieron, ya Dolina juntó mucha plata, ahora me toca a mí. Te felicito por cómo sos y por las cosas que decís. Muy bueno el programa, Miguel Moyano de La Rioja. Muchas gracias, Miguel. Hola, ¿qué tal, Babi? Te estoy escuchando como todas las noches, seguí así, ídolo, capo, nunca cambies, Mauricio de Santiago del Estero. Muchas gracias. Me cansé de juntar e invitar a mis amigos de la infancia, siempre en mi casa, y ellos jamás me invitaron a la suya, así que ahora tengo otra banda, la banda de los 20. Yo también tengo otra banda. ¿Cuál, Babi? Tengo una banda que la están investigando, y yo digo, ¿qué carajo sé yo si la gente estaba muerta en la casa cuando yo compré el lote? Tengo una historia, somos 10 amigos que nos reunimos después de 47 años, éramos la barra de los 14 años. Sí. Nos reunimos solo y sin parejas. Muy bien. Te agradezco la compañía, aparte de la alegría que nos recordás siempre. Bueno, muchas gracias. Hola, los escucho desde San Juan, tenés razón, yo soy una de esas que todavía vive esperando. Te mando muchos besos. Muchas Patricia. Gracias. Muchas gracias. Hola, querido, excelente tu programa, yo soy otro pelotudo. Bueno, pero a mí me dicen que soy un pelotudo. Realmente sí, porque yo no entiendo cómo es posible que se le agarren todo contra mí. Que no hago nada, yo simplemente peleo por ustedes. Y tengo una banda también y vamos a tocar a los fines de semana. Babi, soy Gustavo, camionero de La Plata. Y más, no me pueden hacer tocar el piano. Y aunque me piden que toque el piano, yo no lo voy a tocar. Porque si yo toco el piano, acá no baila nadie más. ¿Qué carajo sé yo de esto? ¿Quién es que se mete? Yo hay alma acá. Yo creo en los espíritus. Es el alma. Le voy a decir a esta Mateas... ¿A dónde está? Que me mandó el libro, sí, que se llama El Vaso. Ah, El Vaso, sí. El Vaso de sí, esta sí. Mateas. Acá no, pero son otros dos más, me parece, Sí. El sí, éxito, depende de la paradoja, mi queso y el vaso. No, son bestsellers. Sí. No llores, te emociona esta Matea. Sí. Emoción. Es bueno, aconseja a mucha gente. Además es amigo de Yeline. Bueno, Gustavo el camionero de La Plata dice que te escucha todas las noches. Mandale un beso a Anita. Bueno, gracias, Gustavo. Sí. Un beso para vos. Y dijo Karina Yeline. Sí. Llega a venir el padrino a la boda, se pegan todo un cagazo. ¡Vamos, música! Y a las noticias. Trick in the book, with every step that you take, everywhere that you look, just look, and you'll find, I'll try to get to your soul, I'll try to get to your mind, I'm gonna make you mine, I know I'll never give up, I'm at the end of my run, from the morning till supper time, and you'll find, I'll be waiting in line, I'll be waiting in line, I'm gonna make you mine. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando El Ángel. Matar, Anita, no, no me rompas más las pelotas. Ah, estamos en el aire, bueno. Sábado 30. Che, poco mensaje de texto y la verdad que una miseria. Dice. Doy fe. A mí me dice Cindy, no pidas mensaje. Pero, y nosotros nos acompañan los mensajes. Tengo teléfono, tengo todo, pero nos gusta. A ver, un bombazo. Babi, espacio al 10-11. Claro. Hoy es viernes, la gente. Mira, hoy tenía planes de salir. ¿Sabes lo que me dijeron mis amigos? De. No vamos a salir. No, no. Te quedamos escuchando. Claro. La camucha. Bueno, listo, todo. Después bien. Voy y me meto en la camucha yo, decide. ¿Venís con nosotros? ¿Qué? ¿Se van a meter todos en la cama de Daisy? No. ¿En la cuchita? No. Daisy está preparándose para la presentación del libro. Ah, bueno. Y, que no estoy yo. Pero el libro en que no me agradece. Pero no te agradece porque es el momento donde ella escribió el libro. Olvídate con ese libro. ¡Hola! ¿Hola? Sí. Sí, buenas noches, Javi. Buenas noches. Habla Mercedes de Merlo. Sí, Mercedes. Bueno, mira, te llamo primero para desearte que tengas un hermoso domingo festejando el Día del Trabajador. Un plácido domingo. ¿Qué, este domingo es el Día del Trabajador? Sí, primero de mayo. Hola. Hola. Mira vos, si no me dijeron nada en casa. Escuchame una cosa, Javi. Es que lo festeje mi hijo, sí. Yo te pido un favor, no lo tomes a mí. No, ¿qué necesitas? Que necesito que sigas fomentándole a la gente las cosas que le fomentás, que hace bien. A más de uno le abrís la cabeza. Bueno. Eso hace bien. Porque la gente, en vez de mirar tanto otro lado, otros lugares, que miren los lugares donde es todo un desastre, y bueno, que aprendan a querer su Argentina, porque es maravillosa. Bueno. Es maravilloso. Un beso, chao. Sí, un beso grande, Anita. Anita, te mando un beso grande a la señora. Un beso enorme para usted. Anita, gracias. Escribe en un papel, necesito sexo. Anita, sí, bueno. Que te llamen los hombres. Babi, espacio al 1011, los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Me siento tan sola. No sé por qué me pasa eso, pero hoy hablaba con las chicas acá y también. Todas nos sentimos re solas. Es que son muy feas todas. ¿Estás loco, Babi? Yo las veo y son un culo, ¿viste? Celeste para vos es fea. ¿Quién es Celeste? Celeste, la secretaria de todos. Pero a ella se la comen todo. No, Celeste es un amor de mujer. No sé, a mí me dijeron que ni la mire porque tiene dueño. No, Celeste le encantaría conocer el amor. Sí, pero si no lo conoce, lo tendría practicando. No, Babi, en serio te estoy diciendo. Pues sí que no. Hay chicas muy monas acá, en la radio, en C5. También es hermosa de alma. Llévate la voz. No. Bueno, hola. Hola. ¿Viene con el trineo? Hola. Hola. Sí. ¿Me escuchas, Babi? Sí. Mira, habla la señora Beatriz de Lanús. ¿Cómo le va, señora Beatriz? Hola, querido, ¿cómo te va? Bien, querida. Mandé un mensaje diciendo de que yo personalmente fui a Tartagal a llevar alimentos a los aborígenes. Ah, muy bien. Muy, muy triste como viven esa gente. Y sí, son aborígenes, pobres, viven mal. Y que no le den alimentos el gobernador ni... Bueno, está bien, pero no hagamos una bajada de línea. Mire, primero, el que hace algo, lo hace. Y ahora pueden ir todos a llevarle alimentos a los aborígenes que están en la plaza, acampando. Y apoyarlo. También. Claro que sí. Bueno, un beso, la felicito. Gracias, hasta el sábado, sí. Hasta luego. Ya una vez pasaron, el otro día pasaron. Hasta el sábado, por mañana. Hasta el sábado, mi amor, hasta el sábado. Yo, el otro día pasaron por el asilo de ancianos a pedirme una colaboración en mi casa. Sí. Y le mandé a mi suegra. ¿Está bien para que lea, que lea a los abuelos? No, para internarla. Ah, me habías hablado. Dice, ¿tiene algo para el asilo? Le digo, sí, a esta. Mira, 80 años, ¿sabes que no se muere nunca? De amianto. Ya estoy harto, ¿viste? ¿Sabes qué bueno sería llegar con la memoria de tu suegra? No, pero vos sabés lo que mi suegra... No se muere nunca la vieja, es una sinvergüenza. Pero está muy bien de salud, ¿verdad? Pero sí, no te digo que es una sinvergüenza, está perfecta. Y es muy bueno. No, ¿qué hace muy bueno? Uno espera, ¿viste? ¿Viste? Todos los años dice, es el último año que voy a estar con ustedes, ya cumplí, ¿viste? Pero no se ve que no se va a morir nunca, está impecable. Son esas viejas flaquitas, ¿viste? Como un mimbre. Sí. Se va a ir la Daisy antes que ella, y ahora come seguido y caliente, ¿viste? No se muere más. Jamón crudo, claro. Además tiene aire acondicionado, ¿viste? O sea que la mantenemos a la temperatura justa. Justa. Está como buenísima, ¿viste? Un día le voy a dejar el aire acondicionado en 14 y a la mierda, ¿viste? La paso para el otro lado. Yo lo inventé eso, ¿viste? ¿Sabes lo que quiero hacer? Me voy de afuera con el control remoto y se lo pongo como se duerme en 16 y ya se congela y no se despierta más. No sé qué hacer, ¿viste, Anita? Porque ¿cómo te podés despegar de una suegra? No hay nada peor que vivir con un viejo. Porque el viejo te chupa la energía. En esta altura de mi vida, que yo pensaba que nunca más iba a tener un viejo en casa, te cae un viejo. Y el viejo, y es metida, ¿viste? Anda, por ejemplo, va gente a tu casa y hasta que no se va el último, ella no se va a dormir, ¿viste? Y vos la haces cena, si estás cansada, anda a dormir. No, estoy bien. Pero es como que ella se cree que hace falta que esté y nadie le pide que esté. No hagas, pobrecita. Vos tenés un carácter. Yo ya me banqué a mi vieja, te voy a bancar a mi vieja. No aguanto más. Andate a vivir solo, ¿vale? ¿Eh? Andate a vivir sí. solo. Hoy hablamos con Cindy de irnos a vivir juntos. Tenemos una idea en común. Sí. De... ¿Y el marido de ella que lo va a hacer? Bueno, sí, vamos a entrar en detalles, Anita. Bueno, pero tenés que contar un poco la audiencia. Sí, bueno, ¿no? Ella tiene su marido, tiene su hijo, tus hijos. Pero igual estamos... No, claro, digo, ya en casa somos muchos. Le dije, ¿cuántos sí. son en tu casa ahora? Y en casa somos 7. Sí. Cindy 8, el marido 9, los dos hijos 11. La mujer de uno de los hijos 12, los chicos 14, los perros. Y yo no tengo... Y la madre de Cindy además viene. Yo es mucha gente, parezco un 5 estrellas. Y soy yo solo que banco, ¿entendés? Por eso no te dicen feliz día del trabajador el primero de mayo. Ahora termino de arreglar el lavarropa y tengo que arreglar el coinor. Que se le salió un regatón y cuando ponen a secar la ropa los corre por dentro de casa. Ah, tipo un trompo. No, claro, no, un trompo no, como parece un... Vibra y va corriendo todo, ¿viste? Entonces yo ya no puedo más, se me viene toda la casa encima. Estoy muy angustiado. Seguí leyendo. Bueno, vamos, San Miguel, con el más grande. Te esperamos, maestro. Esto lo dice Darío. Vamos, Gardel, muertos el más grande. El buenas mío. Noches, sí. gente. Los vigiladores de Randón te estamos escuchando. Vamos, bye. Randón y Randín. Sí. Y también San Antonio de Areco, que escribió en el mundo de Facebook. Arriba, tierra y gaucho. Vamos, vamos, beso, mierda. Vamos, carajo. Sábado 30 de abril, mañana rompemos San Miguel, Sociedad Italiana de San Miguel. Sacá tu entrada desde la mañana que tengo que comprar lavarropa. 4451-4016, así llamo a Garbarino. 4451-4016. Garbarino, mándeme un lavarropa, yo lo pago como puedo. Babi, soy Gise de San Martín. Muchas gracias por acompañarme cada noche de insomnio. Besos y otro para todo el equipo. Un beso, Gise. Jorge de Montegrande dice, ¿cuándo vas a pasar por acá? Y ya, ahora, si Dios quiere, el domingo después de la una. ¿Hasta qué día tenemos que aguantar la boda inglesa? ¿Se olvidan que nos quitaron las Malvinas? Sí, se olvidan. Sos de muy buena madera, además tenés sentido común y un lenguaje sencillo para que podamos entender todos. Gracias, muy amable. Soy Diego y estoy laburando en el peaje, gracias por hacer más amena la noche. Un beso, háblame Diego. Como Moyano, Bobby. No, ustedes trabajen, que mi hijo los está cuidando. Quédense tranquilos, que nosotros vamos a cuidar por ustedes. Le vamos a cuidar el salario. Lo tenemos todos nosotros, se lo vamos a cuidar. Sí. Había un hombre de Monte Grande, así que pasale, decirle que día va a estar ahí. Monte Grande, sí, cómo no, sábado 21 de mayo vamos a estar en Monte Grande. Vayan sacando ya la entrada de Monte Grande, pero no sabemos dónde, pero vamos a estar en Monte Grande el 21 de mayo. Sí. Gracias por el hermoso programa, Babi. Muchas gracias. Anita de Tandil, dice. Un beso, Anita de Tandil, hola. ¿Hola? Sí. Ah, Babi. Sí, bajá la radio que se me acopla. Yo no la tengo encendida, te aseguro. ¿Viste? Bueno. ¿Me escuchás bien vos? Perfecto. Bueno, te hablo desde Colombia, Medellín. Yo hablé hace unos meses. Ah, ¿no? Mira vos, de Colombia, sí. Que me habías dicho cuando te hablé la vez pasada que sí, lugar caliente, que las minas, ¿te acordás? Sí, claro, claro. No sé si te acordarás, pero sí, bueno. Me acuerdo. No, refrendarte simplemente, yo llegué hace 20 minutos, entonces sintonicé un poquito tarde, pero todos los días a las 10 de la noche de acá siempre es una fija que pongo tu la sintonía tuya, ¿no? Muchas gracias. No, es una fija porque aparte seguís siendo, después de largos meses de que y largo tiempo que vivo acá, seguís siendo el referente para mí de un vínculo de conexión con Argentina, cosa que hace unos meses lo discutía con una amiga de allá, que ella me criticaba porque yo me había ido del país y todo eso, que yo había dejado las raíces. Y bueno, el hecho de estar prendido a la radio, escucharte a vos todos los días, el hecho de llamar a la radio, tratar de que sepas esa interconexión que generás con toda la gente, con todos los que te escuchamos, al menos, uh-huh. ¿Cierto? Sí, lo que debe suceder, se me hace, a los que viven lejos de la Argentina, es que entre broma y broma se van dando cuenta cómo está la Argentina mucho más allá del noticiero. Pero tal cual. Claro. No te quepa la menor duda. Aparte que yo leo el diario todos los días por internet, pero la radio para mí, después escucho en tu programa los comentarios de lo que pasó en el día, o la gente, sí. O lo que pasa con la gente. A mí me duele el país, como siempre te lo dije, porque se ve que estamos en un mundo donde los enfermos son cada vez más baratos y los remedios más caros, ¿no? Sí, es un país donde uno se puede morir, lo que no se puede es enfermar. Exacto, exacto. Pero bueno, hoy es viernes, el programa es un poquito más, una onda más light, ¿no es cierto? Más, sí, más tranquilo. Más tranquilo, de no estar tan preocupado. Además, qué carajo tengo. Así que no, simplemente felicitarte, que sepas que uno llama muy de vez en cuando, pero que te escuchamos, al menos yo te escucho todos los días. Gracias, querido, me hace muy bien que me escuchen y que estén, de verdad. Sí, no, y tenés la doble virtud de hacer reír y hacer pensar, que es lo que dice mucha gente, y es bueno, absolutamente cierto eso. Muy amable, che, muchas gracias. No aflojes nunca. Gracias, chao, un beso grande. Un abrazo, chao. Un beso. Bueno, como saben que en esta radio, después de las 21 horas, es radio heterosexual. Sí, Anita. Dice, hola, acá estoy cocinando pan, torta y escuchándote como todos los días. Gracias por todo lo que sos. Qué rico. Besotes, pan, estrella de Punta Alta. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pero no es con estrella. ¿Cómo viene con estrella? No. Sí, que no, boluda. Sí, no te metas en lo mío. Sí. Matías dice que sos un genio. ¿Y ya cuándo vas a ir por Neuquén? Pronto. Y Rafael dice, me agrada escucharte porque despertás mis emociones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, no, perdón, corrijo. Es Lorena de San Rafael, no Rafael. Muchas más gracias. Muchas más gracias. Esta es la voz que te acompaña en la noche. La voz de Oscar Casco. ¿Hola? ¡Hola! Sí, mañana a las 9 de la noche está Voces con Oscar González. Hola. Sí, ¿quién habla? Habla Berta, de Lomas de Zamora. ¿Cómo te va, Berta? Bueno, bien, hoy te puedo decir que bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Berta? Tuve una experiencia realmente muy linda. Fui a ver un espectáculo acá en Lomas de Zamora. ¿Cuál? ¿Lo digo? Sí. Los Mirachi. Ah, geniales. Me hacen reír mucho, son bárbaros. Yo los quiero mucho. Hace seis meses que no me reía. Ah, seis meses, por un problema que tuve particular, falleció mi marido, bueno, tengo cuatro hijos, tengo dos nietos, tengo una familia estupenda. ¿Qué edad tenés, Berta? 54 años. ¿Cuántas viudas jóvenes que están llamando, Lamentablemente. ¿Se murió de qué? Si hubiese podido hacer más, lo hubiese hecho de todo corazón. ¿De qué murió? Veníamos padeciendo una enfermedad, porque nos enfermamos los dos a la vez, yo tuve un linfoma y él tenía cáncer de próstata, pero bueno, se fue empeorando. Y... Ahora, yo creo que la gente que muere joven es por el estrés que se vive en Argentina. Viste sí. Los casos de ACV que hay y todo, yo creo que uno vive tan presionado, es como decía Tato Bores, te levantás a la mañana, aparece un dedo gigante que se te va a meter en el culo y uno... Te levantás tenés ganas de levantar. Claro, viste, porque este país es como caminar arriba de un esmeril. Totalmente, sí. Totalmente. Pero fui a ver el espectáculo que obviamente años atrás lo he visto muchas veces, hacía mucho tiempo. pero me hicieron reír, me reí después de 6 meses. Es que la gente... la necesidad que uno tiene más allá de todos los problemas personales. ¿Sabés que te voy a contar, Berta, que yo el espectáculo mío del año pasado... Sí. Lo había hecho con el tema de contar la vida, y había nostalgia y había humor. Sí. Y este año dije, no, la gente se tiene que reír una hora y media, la gente necesita reírse, basta de nostalgia, basta de contar vida. Como este programa, todo vale para que la gente se ría. Exactamente. Que me disculpe Moyano, que me disculpe el custodio este que llamó con los amigos de la colimba, pero para mí vale todo para sacarte una sonrisa a vos, ¿verdad? Yo creo que lo lograste y yo creo... ¿Qué carajo me importa? Me quedé hasta el final, los esperé y... ¿Cómo? ¿Qué carajo me importa? Sí, yo sé, pero ¿sabés qué? Sí. Lo hago por mí, no solamente por vos. No, ya sé, Bertita, querida. Es una opción para vos escuchar lo que uno piensa, pero me siento muy bien yo de poder aprender... A reírme de uno mismo, porque en realidad cuando se... que estás jodiendo por ahí... A uno se le muere un ser querido, uno siente culpa de reírse y culpa de un orgasmo. Error. No, uno tiene que tener orgasmos y reírse en honor al ser querido que se fue. Porque uno sigue viviendo. Esos son los dos datos que dicen que estás vivo. La verdad que sí. Y no siempre estoy de acuerdo con lo que decís, y yo sé que es una actuación, que sos un buen actor... Pero cuando hablas en serio, o cuando pienso que hablas en serio, me dan ganas de seguir escuchándote. Mirá, permanentemente. Verdad, cuando yo hablo en serio, y cuando me río, nunca finjo. Tus introducciones, generalmente no me quiero perder ninguna, tus monólogos al principio del programa son totalmente de un valor incalculable. Acá Anita dice que en el orgasmo llora, ¿qué le importa? Ella siempre se pone... el que llora es el que está con vos. Más allá de todo eso, estoy muy feliz de mis nietos, son la luz de mi vida. Bueno. Y le di todo a mis hijos y le puedo seguir dando, pero bueno. Yo también tengo que hacer algo. Bueno, un beso, Berta. De arriba, vamos. Te agradezco a vos, porque gracias a tu trabajo yo puedo reír. Un beso, mi amor, gracias. Yo le voy a dar todo a Anita y le voy a seguir dando mientras el cuerpo aguante. Te vamos a seguir dando, Cariche, quédate tranquila, hija. Sí. En el muro de Facebook, dice Viviana Gómez, a veces por guardar te privas de dar cosas a otros que los haría feliz. Mm. Dentro del mismo hogar. Después te morís o ya no se usa y pasó de moda. Creo que si pusiéramos más en práctica el dar, nos prepararía para aprender el desapego y aprender a aprovechar más seguido, a ser feliz y a hacer feliz a alguien. Está bien, tienes razón. Llama a casa y decirle a mi suegra que se tome el yogur nomás. ¡Música! María Jiménez. Servencia, disimulo y rutina. 20 años cumplidos en mi brazo. Con la carne del alma de gallina. Babi, espacio al 10 y el 11. Si estás escuchando en cualquier parte del mundo, llamá y decís Babi, espacio al 10 y el 11 y lléname la casilla de mensaje. Antes de llegar, 20 tangos de Nancy en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán, en coletín. A la cancha de Boca, por la luna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna. Los muchachos dan la 12 más bien. Cuando la jura la bombonera, le piden a la Virgen de los vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando cieguitos y no falta. 20 vidas hubiera yo tardado en cantar los lunares de tu espalda. Te debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus besos son sobrinos de mi hueso, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán. luego sales cantando en colectivo a la cancha de Boca. A Paula la polera de González Catán en colectivo a la cancha de Boca. Hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12. Ay, en la Bombonera le piden a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Yo me voy a España a vivir, de olvidarte. Dieguito Simafal. Dieguito, o sea, qué lindo, qué suerte que pusimos esto, hacía tanto que no escuchábamos. ¿Qué ganas de escucharlo? Poneme otro de esto. Ay, hoy tenía unas ganas de escuchar. María Jiménez. No, María Jiménez, Sabina. Me encanta, Sabina me encanta, me fascina Sabina. Las Flores también, la reina. Lola Flores, los ladrones, Sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel, se presenta yo, el hombre de San Isidro. 4451-4016, el Babi en San Miguel por única vez. 4451-4016, lo van a poder tocar de cerca. Ah, la gente te puede tocar en tu espectáculo. Pueden tocar y pedirle a San Nepe que los bendiga. ¿Vos crees en Nepe? Sí, en adoratrices del Nepe. Che, hay una obra muy buena que la hace Brandoni, que se llama Ilia, sí. Que habla del presidente. Y otra obra muy buena, que se llama El Conventillo de la Paloma, sí. Que la están dando en el Teatro Cervantes, y que es espectacular. Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contrato, ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí, ni aunque que te quiera, como se quiere un gato. Te juro por cualquiera que se parezca a ti. Te paro un parteado, las puertas que me cierran me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es mejor que tu guerra, y lo que pudo haber sido y lo que nunca será. En cambio nunca supe ir a favor del viento, que muerde las esquinas, que esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo, que cumple al firmamento, desciende un hotel de lujo, con dos camas vacías. Quiero escucharlo a Sabina también. Déjala pasar. ¿Quién hará tu trabajo debajo de tu falda? Tu boca que era mía ya no me besa más. El roto de tu ombligo ya no me da la espalda. Cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como daba el contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso me da hoy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Anita, léeme los últimos mensajes y nos vamos. Llegaron con la palabra Babi, espacio mensaje al 10011 y dice: es la primera vez que te escucho y me encanta. Estoy muy sola a pesar de mis dos soles. Carla de Paraná. Mi vida. Bueno, soy Sofía, me encanta el programa, te escucho todas las noches, sos un genio. Saludos desde Necochea. Muchas gracias, nos despedimos cantando porque es viernes para que la gente levante el ánimo. ¿Sí? Tito dice que te manda saludos y cuándo vas a ir para Wilde. Pronto voy a ir a Wilde, Tito. Coronel Isleño, partido de Salto, era el pueblo que ayer no recordabas, Lidia de Salto. Ahí hoy lo hablamos, gracias Lidia, muchas gracias, hoy lo hablamos. Dice, desde el programa sobre cómo son las mujeres, cada vez que mi mujer hace algo le digo, Babi tiene razón. ¿Viste que las mujeres y me queda no, mirando, ¿eh? Las mujeres no escuchan, viste, las orejas las tienen nada más que para agarrarla en el pete. Sí, como Dominica. Sí, te escucho. Soy Matías... antes sí, no escucha, al pedo tiene las orejas. Entonces yo me di cuenta que para qué tienen la cada cosa la mujer, bueno, tienen la solapa para cazarla, viste, y traerla. Dale. Matías de San Pedro te manda saludos, Javi. Bueno, dice, aconsejame otro libro del mismo estilo de El hombre que calculaba. Sos un genio. El hombre que calculaba. Henry de Corrientes. Yo nunca aconsejé El hombre que calculaba, pero léete La República de Platón. Y si querés algo más simple, Juan Salvador Gaviota, que es mi libro de cabecera y lo amo. Sí. Nélida dice que todo San Juan en este momento te está escuchando. ¿Y cuándo vas a ir por allá? Bueno, le voy a decir una cosa. Gracias a todo San Juan, voy a ir pronto a San Juan y a Mendoza y voy a ir con la cabeza del Negro Oro en una bandeja de plata. ¡Ay, Dios mío! Sí, wow. Sí, señor. Voy a ¿podés repetir, Babi, sí, la dirección web que pasaste anoche referida sobre libros? ¿Sobre? Libros. ¿Vos diste un sitio de internet de libros? No, yo no. No, no, Anita, estabas drogada. No, no, amigo. ¿Vos recomendaste La República de Platón, que sí, yo, que estaban hablando y algo se dijo de... No, nunca, podría... no, Anita, no. A lo no, mejor no lo dijiste vos, lo dijo el oyente, pero puede algo... Puede ser que lo dijo el oyente, pero no recuerdo. El Aude Merlo dice, Babi, sos un amor. Muchas gracias. Matías de San Pedro dice, ¿cuándo vas a ir por allá? Pronto. José Luis de Mar del Plata, bueno, dice que te manda mucho. Se nos fue el programa, lamentablemente, hoy viernes. Mañana, hoy va, estoy en Sociedad Italiana de San Miguel, hoy 30 de abril, 4451-4016. Vaya, mañana, primera hora, saca la entrada o se queda fuera. Chao, Anita. Buen fin de semana. Ahora, buen fin de semana, feliz día del trabajador. Qué tarde mañana para colocar. Chao, chao, Anita. Volviéndome loco. Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la querida que tardé en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación.